Bueno, muy bien, volvemos aquí entonces a la continuidad informativa por De Cara al Sol. En este caso vamos a hablar de que el huerquén de la Organización Identidad Territorial Malalhueche, Gabriel Jofré, envió una carta al presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza para pedir que se inicie un proceso de pedido de juicio político contra el gobernador Rodolfo Suárez, a quien obviamente se lo acusa directamente de tener un sentimiento antimapuche. Recordamos todavía sus declaraciones, que en su momento parecían delirantes, ¿no?, acerca de el tema de que los mapuches iban a quedar con la Aristide, en fin. La cuestión es que para que nos amplíe el tema y para tener información veraz y de primera mano, hemos establecido comunicación con el propio Gabriel Jofré, a quien agradecemos el contacto desde allá, y le decimos buenos días. Buenos días, Gabriel, ¿cómo te va? Animadí, comentú, buen día a ustedes y a toda la audiencia de La Mosquitera y de ahí de la ciudad de Mendoza. Bueno, contanos un poquito cómo es esto de este juicio político que se ha pedido contra el gobernador. Bueno, nosotros explicábamos también, tuvimos la oportunidad ayer de estar en la Comisión de Derecho y Garantías, en una de las reuniones abiertas que se plantearon para dos, fueron jornadas, una la semana pasada y ahora la segunda jornada, donde se hicieron, digamos, si se quiere, alegatos a favor y en contra, porque hay 7 proyectos presentados en la legislatura, entre algunos de ellos, por ejemplo, el diputado Cairo pidiendo que se declare pueblo no originario a los mapuches de Mendoza. Pero entre esas groserías, digamos, que están pasando, aprovechamos, aparte de hacer una exposición en conjunto con Diego Escolar, con Julieta Magallanes, historiadores, digamos, antropólogos, investigadores del CONICET que han sido censurados, en medio de eso presentábamos, digamos, porque va a ir a la Comisión de Derecho y Garantía justamente, el pedido de juicio político. Los antecedentes son muy claros y son de conocimiento público desde hace un mes y medio, ¿no? Justamente nosotros tomamos sus declaraciones en los medios y en tanto a sus declaraciones hicimos una carta documento. Se la presentamos a la carta documento y respondió, digamos, ¿no?, en su momento, negando las afirmaciones, que lo que nosotros interpretamos de la negación de las afirmaciones, porque nosotros no habíamos hecho afirmaciones, nosotros le habíamos pedido que rectifique o rectifique sus afirmaciones. Claro. Entonces, ante esta respuesta, digamos, que decíamos en su momento que era una no respuesta, y ante los hechos que son públicos, porque, digamos, sus declaraciones fueron emitidas en medios públicos, digamos, masivos, y a su vez nosotros lo que entendíamos es que era importante que él dijera si eran sus dichos o no. Ante esta situación, y no solo eso, sino las presentaciones que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza, ante el INAI, por ejemplo, presentaciones, la verdad que son del mismo tono, digamos, pero que involucran, digamos, una responsabilidad institucional muy alta. Así que nosotros nos fuimos a leer la Constitución dice que justamente el gobernador tiene la responsabilidad de mantener la paz social, el equilibrio democrático, bueno, una serie de expresiones, que es lo que nosotros vemos que no está pasando, o sea, porque aparte se pone al frente, digamos, junto con Alfredo Cornejo, al frente de la convocatoria. Además, estos días, mientras estamos haciendo esta presentación, andaban de paseo con Miguel Ángel Pichetto, infundiendo terror y miedo a la población, ¿no?, diciendo que el menoscabo a la soberanía, e insistiendo, digamos, en que se han entregado tierras, siguen, digamos, en esta línea. Entonces, digamos, y el gobernador no está diciendo nada tampoco, porque si él expresara por lo menos públicamente que dijera, listo, esto tiene vías institucionales, no se habla más de esto, pero no, lo siguen usando de muletilla de campaña, y hay una responsabilidad institucional. Bueno, todo esto, más algunos detalles no menores, como por ejemplo, que hace 15 años mínimamente, digamos, en un recorrido administrativo, por lo menos de parte de las comunidades mapuches, que venimos haciendo actos administrativos con distintos gobernadores, secretarios, directores de la provincia, actos de distintos tipos, hasta decretos provinciales han surgido. Supongamos cuando se entregó la primera personería jurídica en el 2009 a mi comunidad, a Los Maral Pincheira, se declaró de interés público y fue a través de un decreto publicado en el boletín oficial. O sea, hay cosas que son graves, que la ciudadanía tiene que entender, que esta gente, abusándose de las encuestas, digamos, y de lo que dice el tema, han salido a afectar a personas, a seres humanos, que somos mapuches en particular, pero también a la ciudadanía en general, porque aquellos que se ven influenciados, en estos días, Darío, nos hemos encontrado con infinidad de situaciones, digamos, un montón de situaciones, de vecinos, vecinas nuestras, que vienen y dicen, che, vinieron los mapuches, y de repente se encuentran con gente, y le dicen, pero si el mapuche soy yo, y vos te acordás de la abuela, y viste lo de la tía y del abuelo, no sé cuánto, empieza, en Malargüe se ha empezado a hacer una charla que a su vez nosotros hace años que la hacemos en los procesos propios, pero ahora se ha empezado a difundir, digamos, en la ciudadanía en general, porque esto va llevando a comentario, el comentario, y la gente se prende en eso, ¿no? Me decía, por ejemplo, del Sosneado, un peñi que había bajado la cordillera, que se había encontrado con un mensaje de un amigo de San Rafael diciéndole, che, ¿cómo están ahora con los nuevos vecinos? Y él le ha dicho, pues si somos nosotros, no hemos corrido a ningún turista, y le terminó diciendo, bueno, para lo que necesiten, cuenten con nosotros, porque en realidad nos habían dicho que los mapuches eran gente de no sé dónde, y resulta que eran todos, son todos puesteros de Malargüe, cientos de familias son puesteros de Malargüe. Entonces, y para colmo ahora, obviamente, ¿qué va a pasar? Más familias que justamente no habían, porque la presión que se ejerce, no estaban teniendo la respuesta, la empiezan a tener ahora, porque están viendo que nosotros estamos haciendo una defensa muy clara y muy concreta. O sea, hoy es una obligación el juicio político. El juicio político que nosotros tenemos que hacerle, o por lo menos el pedido, lo que decíamos ayer a los diputados, revisen lo que decimos ahí, porque para nosotros es grave, y debería ser grave en grado de el rol que le cabe a los legisladores, porque tienen un gobernador que está haciendo actos políticos, administrativos, que van a decantar en un juicio y van a afectar a los intereses, digamos, económicos, porque nosotros vamos a ir por los daños y perjuicios después de esto. Son cientos de familias, cientos de niñas, personas mayores que estamos siendo afectados, digamos, con esto. Y ni hablar, insisto, la ciudadanía, que recibe mensajes de odio y que se ve involucrado y que cuando empieza a buscar y encontrar la verdadera información, se encuentra hasta traicionado, digamos, en su buena fe, ¿no? De lo que quiso inclusive acompañar o apoyar de buena fe, quizás con su espíritu nacionalista, digamos, con una idea de acompañar, digamos, a un gobernador que inclusive lo debe haber votado en muchos casos, ¿no? Gabriel, ¿cómo va, Darío? Te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El 25 de febrero, creo que lo anunciaste acá en La Mosquitera, este juicio político, pasaron días y tuvo mucha repercusión el día de ayer, ¿no? Lo levantaron los distintos medios, incluso Los Andes lo tituló de alguna manera como confirmando y reconfirmando de que hay mapuche acá en la provincia de Mendoza. Claro, claro. Así que... bueno, ¿cómo vivencian esta difusión, esta comunicación que se dio ayer también, ¿no? Para nosotros lo importante, Darío, y para toda la audiencia, y también seguramente si ustedes lo difunden, es la intención llegar, el rol de los medios de comunicación, porque digamos hay límites, pueden estar a favor o en contra, pueden haber opiniones, pero hay límites, y esos límites... Nosotros vimos muchos productores, productoras de los medios que empezaron a reaccionar también cuando veían, digamos, cómo iba escalando esto. Y realmente, o sea, nosotros no solo dijimos, porque vamos paso por paso, y paso por paso lleva su tiempo, pero eso es lo que nos han dicho nuestros mayores. No, porque nosotros siempre nos hemos encontrado con gente que nos decía, bueno, pero tendrían que salir a cortar una ruta, como los mapuches neuquén o cosas. Y nosotros decíamos, no, tenemos nuestra estrategia. Porque cuando hablamos con los mapuches de Neuquén, especialmente, digo, para que lo entendamos y lo hemos contado varias veces, nos dijeron, che, ustedes traten de no llevar esto permanentemente al conflicto, porque después redundan un montón de causas con la gente, causas penales, judiciales, y eso es especialidad, digamos, de esta gente para molestarte la vida. Entonces, si ustedes pueden empezar con cuestiones administrativas más ordenadas, siempre nos contaban, cuando fuimos a hablar a la gente de Aluminé, de Pulmarí, de la zona del Pehuenche, que tomaron, digamos, parques nacionales, y nos decían, empezar siempre con un hecho tan complejo y tan conflictivo, después redunda en el tiempo y es difícil volver. Esto yo lo cuento yo porque es parte de nuestras conversaciones propias, como pueblo mapuche, de darnos estrategias, porque justamente esta gente que ha estado, digamos, hoy día en el gobierno, ha pensado constantemente cómo hacer el daño, cómo hacerlo... Y se juntan con otros, vino a Malargüe, vino Diego Fruto, ahora andan a Pichetto, o sea, se juntan a nivel nacional a elucubrar cosas, y nosotros también nos juntamos a ver cómo hacemos con esto. Y entre eso, obviamente, la estrategia es Nosotros tenemos actos administrativos constantes, consonantes, vamos llevando todo eso, y en ese paso por paso es donde nosotros estamos viendo que la gente de los medios, sobre todo, ha empezado a entender, porque cada vez que ponemos una información, es una información veraz. Y esto, lamentablemente, digamos, en tiempos políticos, no debería ser así, pero lo es. Estamos cargados de falsas noticias. Y esa es la estrategia de este tipo de nueva derecha, llamémosle o como crean, el bolsonarismo, decimos nosotros, de tirar permanentemente hacia falsas noticias, ir con eso, y que en realidad, digamos, hay que entender que eso desgasta a la sociedad, desgasta a los medios de comunicación, desgasta a las instituciones, desgasta la vida cotidiana. O sea, como le decía, no puede ser que me cruce un vecino de toda la vida y me diga, yo he venido los mapuches, ¿viste? Cuando nos hemos cruzado toda la vida, uno al lado del otro, y cuando vos le decís, no, pará, pasó esto, soy yo y sos vos, y empieza otro mundo de relaciones, digamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que está impactando, y obviamente es lo que tiene temor esta gente también, por eso sigue difundiendo, digamos, y intentando hacer uso. Y bueno, haber roto el muro, como se dice, ¿no? Haber saltado el cerco mediático, yo siempre lo digo que hay una condición de continuidad en esto que tiene que ver con los medios comunitarios. Porque los medios comunitarios también van llevando la presencia constante, ¿viste? Del día a día, y a nosotros eso nos ha servido porque hemos ido juntos. Entonces, en momentos como estos, en los que se salta el cerco, es muy importante poder compartir con ustedes que son logros para la ciudadanía, para ser mejores, digamos, que creo que lo que buscamos la mayoría de los que estamos en los sectores populares, en los medios comunitarios, realmente nuestra expectativa es vivir en una sociedad mucho mejor y no en una sociedad cada vez más escandalizada y cada vez más mediatizada, ¿no? Buenísimo, Gabriel. Gabriel, te mando a otro sector que pasó esta semana. Sí. La Universidad Nacional de Cuyo organizó una conferencia de prensa para justificar, para argumentar la denuncia que hizo Cornejo y Pichetto, asistieron los dos, contra el titular del INAI. ¿Qué análisis hace esto? ¿Tienen la posibilidad ustedes, como pueblo originario, como pueblo mapuche, de que la universidad le abra las puertas primero? ¿Y qué pensás de que el debate, que no haya ningún tipo de debate, que sea una conferencia, que sea un sector negocianista, de discurso de odio, que esté en un ámbito de conquista de derecho, de discusión plural, como es la Universidad Nacional de Cuyo? Sí, bueno, la verdad que no, a nosotros en la semana, digamos, no paran de sorprendernos las capacidades que tienen, porque obvio que después de que San Rafael pasara eso, ayer tuvieron que salir a buscar un hotel privado, digamos, para hacer sus maniobras, ¿no? Porque era posible que llegaran al aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, digamos, porque son realmente no tienen límite, digamos, para hacer sus acciones políticas y obviamente presionar, porque a nosotros lo que nos pasa es que el día lunes nos llaman gente de la universidad, digamos, de la zona sur, obviamente digo, para comunicarnos y decirnos básicamente el acto plural que debería ser: miren, están solicitando el aula para dar esta charla y a nosotros nos parece que ustedes son la otra cara de esto. A lo cual respondimos, entendemos, pero nosotros no podemos ir a un espacio donde está armado justamente para leccionar, digamos, y para decir, eso no es una charla abierta. Entonces nos dijeron, sí, es lo que entendemos nosotros, y nos ofrecieron inclusive el espacio, el mismo espacio para dar una charla dentro de una o dos semanas cuando nosotros lo creamos en San Rafael. Esto digo, lo digo para entender que es como lo que nos pasaba recién con los medios, ¿no? O sea, hoy lo que tenemos que tener en claro es que hay una dirigencia, hay un núcleo cerrado con intereses corporativos que habrá firmado algún acuerdo espurio por ahí, digamos, del otro lado. No debe ser una novedad hoy que la Universidad Nacional de Cuyo viene siendo cuestionada, inclusive porque han habido informes de la Universidad Nacional de Cuyo que no pasan por los decanatos, por los rectorados, y que acompañan, por ejemplo, informes de los proyectos extractivos, de las nuevas instancias y proyectos de planificación de obra pública. Y en esto empieza a haber un cuestionamiento importante, porque muchas y muchos defienden la universidad pública, gratuita, digamos, la que ha generado un montón de personas, y de hecho los investigadores de la Universidad Diego Escolar, Julieta Mañanes, que han trabajado y que son exponentes, digamos, de esa educación pública gratuita, están siendo, digamos, censurados, mientras por el otro lado ponen a Andrea Greco, que es una hispanista, Digamos, una persona que sale, primero que su principio es, si no hubiera venido la madre patria España, Argentina sería salvaje, brutal. Acá lo que cambió es que vino España y se lo debemos a ella. Esas son cosas que ha escrito ella. Digamos, así es su línea ideológica, no es solo una línea ideológica del PRO, de Juntos por el Cambio, una línea ideológica histórica de supremacía racial, o sea, de no estamos hablando de, digamos, eso sí realmente es mucho más que fascista, digamos. Y ella está teniendo estrados y está teniendo medios de comunicación y estos otros personajes inflándose con una denuncia que no tiene ningún fundamento, digamos, ¿no? Porque denunciar por traición a la patria a alguien que está cumpliendo la Constitución es algo ilógico, digamos. Pero bueno, puede ser que encuentren, digamos, algún fiscal dando vuelta por ahí que acompañe estas cosas. Entonces nosotros pedíamos que realmente, primero, que la universidad tiene una deuda, la Universidad Nacional de Cuyo, con la sociedad mendocina por estos procesos históricos. Porque ha estado ocupada, digamos, en los espacios más visibles por una clase dirigente que ha tapado esto. Diego Escolar ayer mostraba en la comisión cosas que seguramente en algunos otros lugares ha podido exponer, y ojalá que le alcance el tiempo para seguir exponiendo, porque ha hecho un trabajo minucioso, digamos, de datos, no solo históricos, sino también del presente, para justamente plantear que hay un oscurantismo, o sea, que se tapa o toma una parte de la historia justamente con la idea de que no vamos a decir esto, tergiversan y bajan el tono de las palabras, no hablan de que fueron nuestros Peña y Lamien que fueron trasladados forzosamente, iban como esclavos, no, iban en todo caso como traslado de personas que lamentablemente estaban siendo, ¿viste? Y empiezan a buscarle el lado para no decir que iban como esclavos, y que fue así, y que montaron, digamos, una estancia de Rufino Ortega en Maipú, en Rodeo del Medio, digamos, 600 personas tenían ahí trabajando de manera esclava hasta 1920, 1930. O sea, digamos, gente de nuestro pueblo que murió ahí engrillado, murió, digamos, niños que fueron expropiados. Ayer nos juntábamos con un peña acá que me decía, si la abuela albornó porque la trajeron de chiquitita, porque a ella la pudieron traer, dice, pero a los otros se lo entregaban a gente de Mendoza. O sea, esa historia que tiene que hacerlo la universidad, digamos. ¿Qué otro ámbito que vamos a esperar que la universidad Massa, la universidad de Congreso, cuente esto si esas universidades privadas lo que hacen es estar, digamos, a disposición de los intereses económicos que quieren hacer otra cosa, digamos, en Mendoza, que justamente niegan todo esto para decir que cuando ellos llegaron empezó el mundo, digamos. Cuando nosotros llegamos realmente cambió la cosa, ¿viste? Cuando en realidad, digamos, nosotros vamos a empezar, ustedes también fueron parte de esto y lo estamos trabajando, pues estamos buscándole los fundamentos nada más por dónde ingresar, porque justamente tenemos que buscarle toda la estrategia, pero hay una decisión ya institucional tomada por parte de la organización de avanzar con el juicio por la verdad, digamos, ¿no? Porque esto va a empezar a desempolvar un montón de cosas y va a poder, y obviamente esperamos que el rol de la universidad sea central. Y por esto, cuando pasan estas cosas, hay que denunciarlas y hay que ordenar nuevamente el camino de la pluralidad, de la democracia, y darle espacio realmente a todos aquellos que están en la universidad, que realmente creen que tiene que ser ese ámbito. Y no que estas dirigencias que de un día para el otro se le ocurre, ¿viste? Y para colmo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, jugando con los colores, digamos, representativos de la demanda de los sectores, digamos, feministas. O sea, es realmente hasta cinismo, digamos, ¿no? Dando vuelta. Entonces, más que denunciar, obviamente hay que empezar a entenderse, a charlar entre uno y otro y a empezar a generar la presión para cambiar esa dirigencia. Es muy simple, digamos, con todos los canales democráticos que sabemos que existen y que se han puesto. Digo, la última elección de la Universidad Nacional de Cuyo fue puesta en discusión porque unos tomaban un acta y el otro otra, digamos, siempre la trampa, digamos, característico del cornejismo, digamos, siempre la trampa para poder ganar algo, para poder estar ahí, para poder perpetuarse, digamos, en el tiempo y seguir con sus proyectos, digamos, que cada vez son tan autoritarios, más autoritarios, que van a quedar, ellos cada vez son más identificables, digamos. Esa es la clave de lo que viene pasando, ¿no? Tal cual, Gabriel, la verdad que clarísimo los conceptos y bueno, esperemos que esto de alguna manera, creo que está llegando a un límite de hartazgo, estos discursos de odio que en su momento quizá hayan servido para ganar dos o tres votos, para poder ganar dos o tres elecciones. Pero bueno, en algún momento tiene que torcerse esta historia, porque la convivencia, la base de la convivencia democrática sobre la que estamos, no puede tolerar este tipo de divisiones. Así que clarísimo tus conceptos, y sumando obviamente a tu gran aporte. Así que bueno, estaremos seguramente en comunicación nuevamente. Gracias por la comunicación y bueno, ahí seguiremos junto al reclamo. Le vamos a pedir a Gabriel este fin de semana, corregime si es sábado o sí. Domingo, sí, hay una invitación, ¿no? Si nos podés cerrar. Sí, sí, el sábado. Es cierto, me estaba olvidando y era el planteo. Mañana íbamos ya, mañana sábado, esta noche ya están llegando algunos y mañana también porque hay invitados que van a venir a compartir el fin de semana. Pero bueno, tenemos un traún, un futatraún, un parlamento, digamos, que nosotros hacemos entre cuatro veces por año, generalmente son cuatro. En los últimos tiempos hemos ido mermando un poco por esta ida y vuelta de la pandemia, pero nos reunimos, digamos, en determinados momentos, y esta vez la modalidad la hemos hecho abierta, entonces va a ser el día sábado para las comunidades y también visitas de otras comunidades que están llegando también de otros lugares, y el día sábado va a ser abierto, una asamblea abierta que va a arrancar a la mañana tempranito, antes del sereno ahí con una ceremonia mapuche, y que desde las 9 en adelante vamos a abrir una asamblea popular grande, abierta, con todos los invitados y invitadas que vienen a participar, asambleas, organizaciones culturales, políticas, sociales, digamos, hay un número que obviamente no es que sea una masividad, porque hay que llegar hasta Malargüe también, como es llegar hasta Mendoza, pero sí con un grado de representación, que la idea es que podamos tomar decisiones en conjunto, porque nosotros entendemos que no es solo una cuestión que vamos encarando, lo que nos toca lo vamos haciendo, pero que entendemos que esto es mucho mayor, y bueno, esperamos sacar un buen documento del fin de semana y también un plan de acción, también para el tema en especial, pero también para seguir unificando procesos de lucha de distinto tipo, ¿no? Entonces, estaríamos este fin de semana haciendo un futatraún intercultural, decimos, una asamblea intercultural, y seguramente la semana que viene van a tener novedades de eso, ¿no? Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Peucayal, Comerbu.